Todos los años matábamos, no sé, tres, cuatro, cinco cerdos cada año, pero nunca nadie se ha preocupado de, pues ni de hacer fotos ni nada, ¿no? Esto que tiene que decir alguien que traiga una cámara y ese día lo haces, o sea, no preparas nunca ninguna cosa. Si un día, es lo que por eso no tenemos apenas fotos, porque no había cámaras en casa y si viene alguien de fuera que tiene una cámara, pues venga, hacemos unas fotos, pero no lo veíamos como algo. Algo como, por ejemplo, después con los años, una vez que tienes cámara en casa, quieres inmortalizar momentos especiales. De aquella los vivías, no tenías pena, o sea, no tenías una, ¿cómo decirte?, la sensación de que sería importante, que fuera importante el hecho de inmortalizarlos. Y ahora te das cuenta, joder, cómo molaría acordarte de matar a un gocho, cómo se mataba al gocho en casa. O cómo las peripecias que hacías en ese tipo. Pues claro que hubiera molado, pero. O bañarse en el río, debajo del puente este, había un pozo. Pues igual de 3 o 4 metros de hondo, ¿no? De profundidad. Y nos tirábamos desde el puente. Y era de cojonudo. Volaba la de Dios. Y claro, pues esas fotos, esos momentos son irrepetibles, inolvidables. Y molaría a alguien que estuvieran plasmados en una foto, pero. No.